Era para provocarle cosquillas al mundo, nada menos, y ya no paró de bailar. En eso solo gastó todo su tiempo de vivir. Rasca que te rasca para que el mundo se le soltara la risa. Sus hijos hicieron lo mismo, y sus nietos, y todos los cangrejos de su sangre que siguieron bailando y rascando el fondo arenoso del mar. Con el tiempo contagiaron a los demás habitantes submarinos que se aprendieran en el valle, y a sus tres roqueras tocaban los timbales, y a Morena ondulaba las caderas, el caballito de mar sacudía la cabeza, y a Mantarraya batía palmas, y los camarones se frotaban las antenas, chiquichín, chiquichín, el pez sierra raspaba los corales, el pipo apurriaba tambores, collas, pinzas, aletas, tentáculos, todos mezclados y revueltos sonando maracas y caracolas, puro merengue, meta, pianita y vacilón. Bueno, se armó tremenda fiesta. Al rato todo el mar del Caribe se zarandeaba al ritmo del sol picante, hasta que el mono no pudo resistir estas cosquillas y se partió de risa. A un lado quedó Europa, al otro América, y por la grieta del medio se fue colando agua hasta que se llenó el océano Atlántico. Todo lo que estaba adentro salió y todo lo que estaba abajo subió. Del fondo del mar brotaron las 28 islas que hoy son las Antillas. La punta de la roca creció, empujando por una fuerza incontenible, asomó la cabeza fuera del agua y tan arriba llegó que se convirtió en la cumbre de la isla de Borinquén. Desde esa altura vio el horizonte, los continentes lejanos, el sol, los pájaros vacilantes, las nubes, sintió el viento rozando sus laderas y pudo mirarse la cara en el espejo del mar que antes la encarcelaba. Esto ocurrió gracias a los cangrejos cosquilleros que hicieron reventar de risa el mundo. Ellos también subieron a la superficie, agarrados a las faldas de la roca, aprendieron a respirar en el aire y a vivir en cuevas. Hoy son cangrejos comunes, Borinquén en el nombre que le daban a esa isla. Los indios tamos, hoy se llama Puerto Rico. Mucho se baila allí, mucho.